Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Ahora vamos a entrar en una conversación muy tranquila, muy sosegada. Hay situaciones que en la vida pues nos encontramos de una forma inesperada, tal vez, de vernos en una situación desconocida, nos pilla a traspié, se nos rompen algunos esquemas, encontramos a veces una no salida a un problema, alguna angustia, alguna preocupación, alguna enfermedad. Nos pasan tantas cosas en la vida y a veces no sabemos cómo enfrentarnos a ello. Ahí se nos hacen una serie de grietas, se nos rompen todos esos esquemas que teníamos previsto. No sabemos qué va a ocurrir mañana, ni siquiera de aquí a un rato, es que no lo sabemos. Por lo tanto, cuando nos encontramos una situación que nos resulta nueva, precisamente nos despista. Y no sabemos por dónde caminar, no sabemos por dónde ir. Y a veces nos cuesta encontrar la salida. Nos cuesta encontrar alguna solución que nos permita entender lo que nos ocurre, entender lo que nos pasa. Y como es difícil, hay gente, personas, hombres, mujeres, que ayudan a que podamos enfrentarnos a nuestras realidades de una manera diferente a la angustia. Y quizás ahí está la grandeza de que somos personas que nos adecuamos a los constantes y permanentes movimientos de la vida, a los cambios que nos resulta de la vida. Y por eso vamos a hablar de esto esta mañana y damos las gracias a Irene Castellano, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, Irene. Pero nos volvemos a saludar. Bueno, Irene, buenos días, ahora Ale. Sí. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. ¿La lluvia bien? Preciosa y necesaria. Con Irene comenzaremos a hablar en este momento. Irene, te voy a hacer un par de preguntas para que entendamos más o menos en qué consiste la actividad que tú llevas a cabo aquí en Córdoba. El mindfulness, ¿cómo podríamos definirlo así, cortito, en alguna palabra? Pues el mindfulness es atención plena. Eso sería. Simplemente, eso sería. Atención plena. Es aprender a estar presente en este momento. ¿Y el kintsugi? Y el kintsugi, kintsugi es una técnica que se utilizaba en Japón hace mucho tiempo, ¿no? Que consistía en reparar aquellos objetos cotidianos que se habían roto. Y a alguien se le ocurrió que en vez de tirarlos y desecharlos, podíamos hacer el ejercicio de reconstruirlo. Y siendo conscientes de ese proceso, que es un proceso que requiere de tiempo, se reconstruye una pieza que además adquiere un valor mucho más importante que el que tenía a priori, porque es una pieza reconstruida, es un símbolo de resiliencia más que de resistencia, ¿no? En esto es súper importante el proceso, el concedernos el tiempo que requiere. Yo he estado más o menos mirando el tema de cómo se reconstruye algo que se rompe, y contaban pues que en principio eran llevados a China, y cuando China lo retornó, la fábrica de un aparato que tenía un personaje lo hizo mal. Uh-huh. Y en cambio, los japoneses encontraron la solución y sacaron de un árbol uruchi, que uh-huh. es una savia, una savia del árbol, que hace como un pegamento, ¿no? ¿Y qué más le añadían? Y le añadían oro, plata, platino, es decir, elementos súper caros, súper valiosos. Es decir, la idea no era que esa grieta estuviera pasada inadvertida, sino todo lo contrario. Es exhibir esa rotura como un símbolo de aquí estoy yo, ¿no? Un símbolo de belleza, ¿no? Un símbolo de belleza que sí. es cada una de las roturas, que tenemos. Y entonces has creado en un grupo, juntando ambas palabras. Exactamente. El mindfulness. El mindfulness. El kintsugi. Y, entonces... Mindsugi. ¿El Mindsugi qué es? Pues Mindsugi es un sueño que estamos haciendo realidad, que es implantar esto de lo que hemos estado hablando al servicio de las personas. Para nosotros lo más importante somos nosotros, las personas, ¿no? Merecemos vivir mejor, reducir nuestro sufrimiento, merecemos despertar nuestra conciencia a qué está pasando a nuestro alrededor. Y de ahí nace. Nace como una asociación que pretende trabajar para y por las personas. Y las personas, cuando se encuentran en una situación como esta, se abren a entender que posiblemente esa situación adversa puede estar, se puede reforzar, se puede encontrar una situación que les permita entender que eso lo tiene que aceptar, claro, un proceso de aceptación. Exactamente, un proceso que requiere tiempo. El denominador común de todos, de todas, es el sufrimiento. Esa necesidad de mejorar es la que nos lleva a esa búsqueda de qué puedo hacer para estar mejor. Generalmente, cuando nos acercamos a Mindsugi, venimos rotos. Y precisamente nuestro trabajo es poner en valor esa grieta, esa rotura, y aprender esa gimnasia mental y esa que es el mindfulness, que nos permite simplemente colocarnos como espectador de aquello que está pasando en nuestras vidas, con aceptación, con compasión. Tal vez nos han enseñado a que tenemos que tener unas formas, unos prototipos, unas conductas, una forma de vida, una estructura. Nos han encapsulado en algunas ideas que alguien ha inventado o alguien ha hecho para que estemos sometidos a esa situación. Yo pienso que sin duda. Lo que pasa es que cada uno de nosotros, cuando nos permitimos escucharnos, descubrimos ese tipo de situaciones que se están dando. No tiene que contártelo nadie. No se trata de convencerte de, mira, a tu alrededor te están engañando, te están... No, no es la idea. Simplemente es enseñarte a que te permitas ser, que tu conciencia se despierte, que des los pasos que tengas que dar. Es decir, yo te acompaño, pero no te invado. Hay una diferencia en eso, ¿no? A veces tienes que dar pasos y volverlo a dar hacia atrás, ¿vale? Lo que sea necesario, concédete el tiempo que necesites. Simplemente ese acompañamiento para que empieces a ser consciente. El camino de la conciencia no tiene vuelta atrás. Cuando despertamos nuestra conciencia, es muy difícil que puedas volver a dormirla. ¿Qué es la conciencia? Es abrir tus ojos, tu corazón, a todo lo que está pasando a tu alrededor. Desde esa perspectiva que tú te colocas como el que observa, intentando no emitir un juicio, que es difícil, ¿no? Pero estamos convencidos de que en cada uno de nosotros están esas respuestas que tú vas a necesitar. Me ha gustado mucho lo que has dicho, porque es algo que habitualmente hacemos, el criticar, el juzgar a las demás personas por sus actos, sus acciones que nos molestan, nos incomodan, nos ofenden, nos duelen. Uh-huh. Y usar esa energía, gastándola en fijarte en qué hacen mal los demás, es algo habitual en nosotros. Entonces es como que no utilizamos la conciencia y hacemos qué. Y no solamente en emitir juicio hacia los demás, hay uno que es todavía más duro. A sí mismo, ¿no? Exacto. Más duro. A lo largo del día hay que ver lo duros que somos con nosotros mismos. Somos tremendamente duros, ¿no? Generalmente, cuanto más duros somos con los demás, ojo, que hay que ver cuánto de duro estás siendo contigo. Es complicado y eso nos proporciona un sufrimiento y un dolor que es innecesario. Hay una palabra que me gusta mucho, es darse cuenta. Quizás no nos damos cuenta que estamos siendo duros con nosotros mismos. Sí, sin duda. Practicar la autocompasión creo que es de las cosas más difíciles que hay, ¿no? O ser victimista. Sí. Muchas veces nos cuesta bastante menos darnos a los demás, porque la naturaleza, yo soy partidaria, yo soy muy de persona. Me parece que somos personas buenas en general, ¿no? Entonces nos cuesta bastante menos abrazar los problemas de los demás, acompañar a los demás. Y sin embargo, somos muy duros con nosotros mismos. Y esto que nos han vendido, que es una actitud egoísta, no lo es, ¿no? Hacerte cargo de ti mismo es lo más responsable y generoso que puedes hacer por los demás, sin duda. Y cuando nos encontramos en esa situación de dolor, según lo que indicáis, el entrenamiento que hacéis, ¿cuál es el primer paso? Pues el primer paso es aprender a soltar el control, que nos cuesta mucho. Dejar que pase lo que tenga que pasar. No hay más. Hay cosas que no podemos evitar y tenemos que aprender a aceptar. El primer paso es la aceptación, que no es poco, que es difícil, ¿no? Confiar. Aceptar que pasan cosas a nuestro alrededor que se escapan a nuestro control, porque realmente no controlamos absolutamente nada, ¿no? A veces pensamos que sí. Pero cuanto más te resistas a soltar, más sufres. Eso es una realidad, ¿no? Esto hay personas que lo cogen al vuelo, porque es verdad que el mindfulness tiene un efecto, yo diría que casi inmediato, ¿no? Que es el efecto de la relajación, el efecto de sentirte, además, si tú meditas en grupo. Todas las actividades que se realizan en grupo te hacen sentirte bien, porque el ser humano necesita sentirse acompañado, no quiere estar solo, y menos todavía cuando estás en una situación de sufrimiento, ¿no? Pero esa no es la pretensión realmente, es un efecto secundario. Nosotros lo planteamos como una gimnasia mental, ¿vale? No queremos dar un dogma, una gimnasia mental que se aprende, como todo en la vida, ¿no? Unas personas lo necesitan más tiempo, practicarlo, otras menos. Pero es verdad que desde mi experiencia personal, a mí, que aparezco en esto, pues como no podía ser de otra manera, en un momento de una crisis gorda personal, y encuentro una salida y una forma de vida. ¿Qué relación hay entre el dolor y el sufrimiento? El sufrimiento en ocasiones es opcional. Es eso, ¿no? En ocasiones es opcional, nos cuesta verlo, ¿no? Hay cosas, tenemos la capacidad de elegir desde que abrimos los ojos por la mañana. Y ese no tener la conciencia despierta, eso es lo primero que te quita, ¿no? Y ojo, hay que abrir los ojos y decir, espérate, que puedo elegir, ¿no? Hay duelos que hay que pasar y es que no queda otra, ¿no? Una pérdida de un ser querido, hay determinada la enfermedad. Rupturas. Es así, ¿no? Pero hay una serie de sufrimientos que de alguna manera nosotros estamos eligiendo, ¿no? También, ¿no? Elegimos que el sufrimiento, su profundidad, su extensión en el tiempo, su dimensión. ¿Qué hacemos con eso? Pues cuando está el juicio de por medio, además, y ese juicio hacia nosotros mismos, ¿vale? Ese diálogo, esos pensamientos que empiezan a bombardearnos y que parece que no se van y que, ¿vale? Nos instalamos ahí, pasamos a ese papel también de victimismo, porque necesitamos que los demás reconozcan nuestro sufrimiento. Eso es humano. Es así. Es que, hay quienes le gusta ser víctima, ¿no? Bueno, pero yo no lo veo como... No le gusta, me refiero a que sí, bueno, le da importancia al ser víctima. Yo creo que todos... En un momento determinado nos instalamos en ese papel de... Yo creo que sí, pero no es ni más ni menos que eso, el que, oye, mírame, abre tu corazón y por favor reconoce mi sufrimiento. Necesito que veáis que estoy sufriendo, que somos seres que necesitamos uno de otro. Entonces, quizás sea aprender esa forma, esa otra forma de pedir ayuda. Nos cuesta aprender a pedir esa ayuda, de reconocernos como seres limitados en ocasiones, y no pasa nada, de decir, estoy sufriendo, por favor, compadécete de mí, ayúdame. Nos cuesta pedir ayuda, ¿no? Y una de las formas que adoptamos es ese papel en el que nos anclamos a veces de víctima, ¿no? Ese sentimiento de injusticia que de repente te invade. Siempre me pasa esto a mí. Es injusto, es que esto... Sí, sí, ¿no? Yo creo que todos nos hemos encontrado. Lo que pasa a mí no le pasa a nadie. Claro, claro. Entonces, en definitiva, con eso estamos demostrando que necesitamos unos de otros. Necesito en ocasiones para gestionar esto compañía, otro punto de vista. También cuando estamos anclados en un sufrimiento, eso no nos permite ser muy objetivos a menudo sobre nuestras propias vidas. Eso me parece muy importante lo que estás describiendo, porque parece o se insiste desde las redes sociales, desde el sistema que vivimos, capitalista, en fin, en que prevalece más el individualismo que buscar el acompañamiento o la solidaridad o la resiliencia o la empatía con quienes están a tu alrededor. Exactamente. Se pierde eso. Se pierde, y además date cuenta que intencionadamente esto, supongo. Yo creo que sí. Sí. Esto ya lo hacía, ¿no? Este mensaje de divide y vencerás. Y vencerás, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Porque a menudo hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. No hay que tener miedo a las diferencias. Las diferencias nos enriquecen. Nos enriquecen. Hay un punto siempre de encuentro. Y no hay que asustarse a estar rodeado de personas que piensan distinto, que sienten distinto. Esa es nuestra riqueza y nuestra fortaleza como raza. Además que, bueno, en esa diferencia, como tú decías, está en esa diversidad, está el disfrutar de los distintos colores y sabores y olores que tiene todo nuestro entorno, ¿no? Y todo lo que somos capaces de hacer juntos. O sea, es que es alucinante lo que somos capaces de construir como comunidad, ¿no? Y sin embargo, tienden a separarnos, a meternos cada uno en nuestras vidas. Y además con mensajes muy contradictorios, porque vivimos en un momento con tanta, donde se supone que la comunicación, bueno, pues fíjate, las redes sociales, todo es tan inmediato, tan rápido, tan, ¿no? Y además te venden la película de que somos más libres que nunca. Ojo, no sé, yo creo que hay que pararse, realmente es momento de pararse y darse cuenta que es muy necesario que estemos codo con codo. A veces pienso que el exceso de información, y sobre todo información que a lo mejor está manipulada, sesgada, nos confunde más que aclararnos las ideas, es que, ¿no? No, es que es una desinformación, ¿no crees? No. Más bien. Sí, sí. ¿Cuántas cosas pasan cuando de repente surge una noticia, todo el mundo estábamos pendientes de esa noticia y dice, espérate, ¿qué está pasando mientras en otro sitio? ¿Qué decisiones se han tomado? En fin, bueno, no te estoy descubriendo nada que tú no hayas pensado y que muchos de las personas que están oyendo no hayan pensado alguna vez. No se trata de tener una teoría tampoco conspiratoria, sino simplemente de ser consciente, ¿no? ¿Qué pasa con ese pensamiento crítico? ¿Por qué no pensamos? ¿Por qué no nos ponemos en el lugar del otro, de la otra? Espérate, aquí hay algo que no... ¿Vale? Entonces... No creo que estemos en un momento donde la información que nos llega sea una información que debamos tragarnos. Y el tema, además, sobre todo con las personas más jóvenes, ¿no? Con las personas que están empezando a caminar en la vida adulta, con estas personas que al final parece que se está haciendo un ejército de consumidores, ¿no? Todo está estudiado. Yo he trabajado en publicidad. Y sé que es así, ¿no? O sea, sabemos lo que tenemos que decir, lo que tenemos que diseñar, porque todo está estudiado. Uf, es así, ¿no? Es así, un poco. Sí. Es así, un temazo. Sí. Es que además yo estaba pensando mientras narrabas ese despertar de la conciencia, de qué forma influye en nuestro pasado, nuestra historia personal. ¿Pesa? ¿No pesa? ¿Hay que darle un valor o no? ¿Lo que pasó ya no existe? ¿Cómo lo traemos al presente? Uh-huh. Y siempre traemos al presente posiblemente cosas un poco positivas, no nos salía la palabra, pero en fin, que no nos construye mucho porque en los recuerdos están unas situaciones de amargura y esa amargura siempre que la traemos al presente nos vuelve a amargar desde el pasado, la traemos al presente, nos amarga también el presente. Bueno, pero también, ¿cómo desconectar de eso? Bueno, es que en realidad también son recordatorios, es como... Tú imagínate como un niño pequeño, ¿no? Que mete los dedos en un enchufe y sabe que ya no lo mete más. Exacto. Entonces yo creo que... Una de mis hijas tiene esa... Yo esa creo claro. que es el valor que tiene, ¿no? Yeah. Es como cuando te psicoanalizas, ¿no? Y estás en un proceso de psicoanálisis y vuelves atrás y vuelves atrás, buscas el origen, llega un momento en tu vida en que dices, bueno, yo ya sé esto de dónde viene, ahora necesito pautas para seguir, ¿no? Y me paso al conductismo. Por ejemplo, ¿no? Pero ambas cosas tienen su sentido también. Lo que ha pasado es ese recordatorio, ¿vale? Que queda, esa lección aprendida. Y a veces no. Pues volverá, hasta que la aprenda. Es el problema. Hasta que la aprenda, estamos obligados. Cuando despierta la conciencia, no hay retorno. No. Tú lo sabes, no hay retorno. No hay retorno. Es una deuda que tienes contigo mismo, ¿no? Ese no volver al pasado, ese no retorno es para no hacernos daño, tal vez, ¿no? Porque tenemos mucho miedo al miedo. Mucha resistencia a sentir ese miedo. Y el miedo es un tema que a todos nos paraliza. Y realmente el miedo está o debe de estar al servicio de nosotros. Realmente aparece para ayudarte. Todo lo que pasa, yo estoy convencida de que todo lo que nos pasa al final tiene sentido que pase, ¿no? El tema está en aprender a reconocer la emoción para poder modularla, para poder moderarla, ¿vale? Y aceptarla. A todos nos cuesta, a mí muchísimo. Bueno, hay miedos que te paralizan. No quiero pasar por ahí, ¿no? Bueno, a veces hay que pasar por ahí. Hay que aceptar el miedo. Hay que dejarse cagarse de miedo. Hay que dejar que el miedo te invada a veces, porque si no el miedo corre mucho más que tú, ¿eh? Mucho más que tú. No sé, yo soy partidario de que tengo miedo, pues sí, reconozco que tengo miedo. Y reconociendo el miedo, como que pierde esa fuerza. Cuando es que reconocer, ¿no? Cualquier emoción, poner nombre a las emociones, yo creo que no nos ayuda. Vale, nos ayuda. Hay que identificarla, hay que reconocerla y darle su sitio. Existe, tengo miedo, estoy triste, estoy feliz, estoy enamorada, estoy no sé qué, me siento así, ¿no? No tiene sentido negarnos. Eso es lo que el mindfulness también nos enseña un poco, ¿no? Me coloco en el papel del que observa, dejo que pasen lo que tenga que pasar, ¿vale? Y casi se van adoptando una serie de medidas que vas incorporando a tu vida casi sin darte cuenta. Se va produciendo ese cambio casi sin darte cuenta, ¿no? Y si el pasado puede... Bueno, me gusta pensar que el pasado ya no existe y, en fin, es una opinión personal. Pero el futuro, ¿en qué incide? Anticiparse demasiado a las cosas también nos provoca mucha ansiedad. Pero no podemos evitarlo. Y más en esto que estábamos hablando de estos patrones que nos están metiendo, ¿no? Donde tienes que ir tomando una serie de posiciones, sobre todo de decisiones a largo plazo, ¿no? Está ahí y tienes que estar con un ojo mirando para adelante, un ojo mirando para atrás. Pero el futuro depende mucho también de lo que hoy hagas. Existe, para mí existe, y dependiendo de lo que hoy hagamos, de lo que hoy hagas. El futuro. Yo tengo ahí una discrepancia contigo. Bueno, es que tú date cuenta que cualquier segundo que cambie hoy en nuestra vida cambia nuestro futuro, con lo cual no puedes evitar intentar curiosear sin que va a pasar mañana. No, porque no lo sé. Pero en realidad no lo sabemos. No lo sabemos. En realidad no lo sabemos. Fíjate que no lo sabemos y ayer noche estaban unas personas cenando en un restaurante en Madrid y se produjo un incendio. Claro. Entonces, es algo que las personas que estaban en ese restaurante cenando cómodamente, porque se ve que era un sitio bastante interesante, pues no tenían ni idea de lo que podía ocurrir en un segundo y cómo su vida cambió absolutamente. Fallecieron dos personas, otras dos quedaron muy mal heridas, en fin, un desastre. Ni siquiera, yo pensaba en el propietario del local, que estaba supuestamente en un momento muy maravilloso en su negocio, y sin embargo nunca imaginó, jamás pudo pensar que podía ocurrir eso en un segundo. En un segundo. Exactamente. O sea, para mí, por eso el futuro no está ahí, pero no es que me preocupe. Tal vez me gusta más el presente. Sin duda. Lo que pasa es que no podemos evitar planificar ciertas cosas. Pues tú tienes que preparar tu programa de mañana. Y es mañana, es un futuro. No, mañana no, por favor. Pues, no voy a seguir. Bueno, quiero decir, ¿me entiendes? Nah, es una broma. Entonces, bueno, nosotros seguimos dando pasos, proyectamos aquello que queremos hacer, que tenemos que hacer, pero sin duda mirándonos a los pies, siempre el paso que estás dando en este momento, ¿no? ¿Hasta qué punto yo ahora estoy aquí y estoy presente aquí? Estábamos hablando antes con el compañero Gobal sobre la educación. ¿Influye en algo la educación? Para mí, en todo. Vaya. Absolutamente todo. Ojalá el modelo de escuela fuera otro. Ojalá. A mí, yo soy muy partidaria de que los chicos empezaran y las chicas empezaran todos los días haciendo actividades deportivas, actividades sanitarias, incluso ya para lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Con la salud. Con la salud mental, que es un problema grande que tenemos con las personas más jóvenes. Actividades artísticas, y después ya, claro, sí, por supuesto, o sea, la teoría, toda esa cantidad de datos que hoy en día, además, no podemos mirar a otro lado, porque es verdad que es la forma de recabar datos es otra. Lo que sí tenemos que aprender es a tener ese pensamiento crítico para poder hacer esa criba, no me trago todo lo que viene, lo que, ¿entiendes? Pero sí, para mí es la base de todo. La educación, sin lugar a duda, ¿no? Una educación que ponga en valor a las personas, al ser humano. Oye, ¿y tú conoces una asociación que se llama Coser y Cascar? Bueno, Coser y Cascar realmente pertenece a la asociación Minsuji, ¿vale? Que tiene varias ramas. Ah, sí. Sí, tiene una rama que a la que nosotros llamamos Salud y Bienestar, donde trabajamos, por ejemplo, el mindfulness, sobre todo, ¿vale? También realizamos yoga post-bean, ¿vale? Y luego hacemos talleres para cualquier persona que quiera apuntarse. Tenemos una actividad también social, donde realizamos proyectos sociales con personas que lo tienen un poco más difícil que el resto, ¿vale? Que podemos ser cualquiera de nosotros, llegado al punto, en el momento que estamos viviendo. Y Coser y Cascar es un grupo de costura creativa, donde se cose y se casca, y muchas veces se casca más que se cose. Uh-huh. Y además se están juntando unos grupos muy curiosos, porque la costura siempre ha tenido mucho que ver con las mujeres, mucho, ¿no? Las mujeres siempre han reparado aquellos objetos cotidianos, esos calcetines que se sucían, esa, ¿no? Y en ese coser y cantar que también se decía antes... También reparaba cuando la niña venía decepcionada de su amor. Decepcionada, cuando una estaba, cuando una no tenía garbanzos para echar a la olla, cuando la otra había tenido un problema con el marido, cuando sí. No. Bueno, pues es curioso como una actividad que también es muy, muy atención plena, hace que las personas se abran. Y en definitiva volvemos a lo mismo. ¿Qué necesidad tenemos unos de otros de encontrarnos de verdad, de mirarnos? Eso de buscar, mejor que no, mejor encontrarnos, ¿no? Es que encontrarnos es maravilloso, es una fuente de riqueza, para es una mí, fuente sí. de consuelo y muy de sorpresa, grande. Y de sorpresa. ¿No? Y de sorpresa. Es sorprendente encontrarse, ¿no? Y encontrarse es que, claro, date cuenta que son sumas. Eres tú y soy yo. Es tu punto de vista y el mío, es lo que tú aportas, es lo que yo aporto. Somos mucho más fuertes, somos mucho más... Unidos, ¿no? Y es que es necesario. Necesario. En fin, Irene Castellano, yo quiero agradecerte mucho que hayas robado un ratito de tu tiempo y dedicarnos a explicar aquí en el programa qué es lo que es coser y cascar. Y eso es importante, que podamos entender que podemos juntarnos, ser solidarios, unirnos, ayudarnos, y veríamos el mundo de otra manera, seguramente. Para ponernos en contacto con vosotros, en correo, ¿dónde podemos hacerlo? Nosotros estamos en la calle Azonaicas, número 16. ¿Calle? Azonaicas, número 16, muy cerca de Tendilla. Podéis ver también la página web donde están todos nuestros contactos, actividades, todos los proyectos que llevamos. La página web es minsuji.es, www.minsuji.es, ¿vale? Ahí estamos un poco conectados a través de... De todas formas, invitar a cualquiera que quiera pasar por la sede. ¿Repite la dirección? Calle Azonaicas, número 16, ¿vale? Y encantados de abrazarnos, de conocernos, de... Además, necesitamos manos, pies, ojos, corazones. Y sobre todo corazones. Claro, todo y todo. El que tenga algo de esto puede pasarse por allí porque para hacer grandes cosas necesitamos ser reconstruirnos y estar juntos. Irene Castellano, muchas gracias. Muchas gracias a ti.